8:32 en la República Argentina y bueno, queremos realizar en este momento una comunicación telefónica con Solange Nievas de la ciudad de Cosquín, que nos atiende a esta hora de la mañana. Estimada Solange, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, queríamos que nos cuentes esto tan importante que comunicaste ayer. La posibilidad ya de acudir ante organismos internacionales tras los hechos que se vienen sucediendo en el Valle de Punilla con la obra de autovía, la falta de respuesta de las autoridades locales, la posibilidad de acceder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo es eso, Solange? Hola, ¿cómo están? Bueno, buen día a todos. Gracias por el espacio una vez más. Sí, la verdad que se nos han agotado los recursos de la justicia argentina. Yo creo que está más que evidente que no están protegiendo ni a mis hijos, ni a las personas con discapacidad, ni a los abuelos, ni a las personas que están afectando con esta obra. O sea, siguen adelante sin tener ningún reparo. Y yo siempre rescato lo mismo, ¿no? Que una cosa es luchar por el ambiente, ¿no? Y otra cosa es luchar por los hijos. Acá hay dos luchas paralelas, pero diferentes. Y quiero destacarlo porque, más allá de estar en contra de lo que es la construcción de la autovía, porque por todo lo que genera, que hablo siempre, ¿no? Acá hablamos de niños. Entonces, como me acusaron una de las... la segunda encuentro que tuvimos con en plenas vacaciones, ¿no? En pleno receso, que hicimos que nos escuchen de nuevo en pleno receso. Vos estás en contra de la autovía, vos lo único que querés es parar la obra. No paren. Son dos luchas diferentes y completamente... son paralelas, pero son diferentes. Acá lo que necesitamos ya es que se cumpla la medida cautelar y que pongan al resguardo de los menores. Después hablamos de la cuestión de todo lo que ocasionó la autovía, pero acá hay un problema de salud urgente que no puede esperar. Es por eso que, bueno, yo me escribí una carta a DAJUS, que digamos es como la Secretaría de Personas con Discapacidad. Ajá. ¿No? De la sí. Nación. Ellos me respondieron, también están armando una petición y van a estar, digamos, yo pedí que estén presentes, pedí que ellos, digamos, de alguna forma estén presentes en la próxima encuentro con la jueza, porque no hubo nadie que represente a las personas con discapacidad en la audiencia. Y bueno, y surgió, ¿no?, lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acá hablamos ya de un organismo fuera de este país, ¿no?, que ha actuado muchísimas veces en un montón de casos de derechos humanos muy conocidos. Así que, bueno, ya les mandé el mail y justamente hace un ratito estuve viendo que me respondieron. Muy interesante. Y además, bueno, la Corte Interamericana puede dictar una medida cautelar también, porque la Argentina ha firmado convenios y está comprometida, y en este caso podría llegar a dictar una cautelar. Y además, lo más interesante, Solange, que vos lo hiciste de manera autónoma, sin pedirle nada a nadie, y que otros se podrían sumar a esta actividad. Exactamente. Yo digo, y como compartí en los grupos en los cuales compartimos, ¿no?, como compañeros y como amigos, quien sienta que está siendo... no sé si la palabra es ultrajado, pero en cierta parte es como uno se siente, lamentablemente, fuerte esa palabra, pero se siente así, se siente violado, se siente indefenso, se siente que le pisan la cabeza y se le pisan mil veces. Así que yo lo siento mal con esto, los que se son muchas, son muchas personas, Solange, quédate tranquila que somos muchos en todo el valle, así es. Y quiero volver a recalcar esto, que justamente ayer lo hablaba con uno de nuestros compañeros de lucha, que yo no acepté lo que hace esta empresa, ¿no?, Camino a las Sierras. Manda oficios extrajudiciales dentro de los amparos. Ellos te ofrecieron algún arreglo. Muchos. Plata te ofrecieron. Yo No, sí, 200.000 pesos, la construcción del cuarto sin garantías y que los chicos no puedan reclamar nunca más sobre lo que va a ser y los daños que va a generar esta autovía. O sea, mis hijos van a quedar viviendo a 4 cuadras de una autovía donde van a pasar los camiones a velocidad alta, porque sabemos que es una autovía, no es una callecita, de doble mano, camiones, ¿no? Y demás. Y esto va a generar y va a seguir repercutiendo, no es solamente las detonaciones, esto es lo que va a dejar esta autovía. Bueno, mis hijos con estas ofertas extrajudiciales no pueden reclamar nunca más. Ellos quieren que vos Dejando de... te conformes con 200 mil pesos y el futuro de tus hijos que están sufriendo, bueno, será cuestión ya de cómo Es sea, que no ¿no? tiene precio. No Claro. tiene precio, por más de que me den 1.000.000 de pesos, no tiene precio lo que le hicieron a mis hijos. Francisco estuvo 3 veces internado. Mis hijos están todos los días con dolores de cabeza y con convulsiones. ¿Qué me hablan de un precio? O sea, no vale ni 1.000.000, ni 5.000.000, ni 10.000.000. Acá vale que realmente tengan corazón, empaticen con la situación y digan, bueno, sí, a ver, vamos a custizar esta casa. Vamos a brindarles soluciones. Para los chicos de por vida, O vamos que a darle hagan una obra social por vida, vamos a darle una... la autovía sin hacer explosiones, que la hagan de una manera que no esté afectando al entorno. Claro, Juan, pero no solamente lo que va a hacer, lo que va a dejar las detonaciones, porque ahora, bueno, ya se sienten pocas las detonaciones, ¿no? Pero a comparado con un momento que era 3 por día, ¿no? El problema es lo que, por ejemplo, nosotros vamos a estar viviendo a 4 cuadras de la ruta. De la autovía, yo vivía en Buenos Aires, a 2 cuadras de la ruta, y era insoportable como vos escuchás pasar. Yo vivía en Escobar, sobre Santiago del Estero, en Ingeniero Mashuit, a 2 cuadras de la ruta, y era impresionante todos los días como escuchabas y cómo entraba el sonido de los autos pasando, de los camiones, impresionante, de los autos que pasaban a velocidad de autovía, digamos, de ruta panamericana, y te despertaban. Y los bocinazos, o sea, yo ya conozco cómo es eso, porque yo ya lo viví, yo ya me escapé de eso. Y me vengo acá y me persiguen acá también. Parece que, no sé, o están ensañados con meternos la contaminación acústica por todos lados. Sí, es un modelo que se quiere imponer en todos lados a cualquier precio. Imagínate que en la autovía pasarían 3 millones de vehículos anuales mínimo. El cálculo menor que se hace es de 3 millones de vehículos por año. Imagínate lo que es eso, Solange. No, no, es algo y lo que produce emocionalmente, ¿no? Cuando uno pasa, mis hijos, cuando pasamos a los médicos y demás, pasar por Vialet, ver, ¿no? Por San Roque, ver toda la ciudad destruida de esa forma. Árboles que han dejado todos al costado, ¿no? De la calle, de una forma como si realmente nada importara. Estimada Solange, ¿cómo se hace para presentar una denuncia ante la corte? Quien quiera sumarse, adherir, como lo has hecho vos, ¿cómo pueden hacer? Hay un mail, ¿no? Al que nos podemos dirigir. Yo los invito a todos que abran directamente la web de la Corte Interamericana Sí, el de mail Derechos es Humanos. cidhdenuncias@oas.org. Correcto, ese es. cidhdenuncias@oas.org. Y también pueden entrar a la página y leer todas las veces que esta corte ha actuado, por qué ha actuado, ¿no? Que está muy, digamos, muy vinculada con los derechos humanos de las personas, trabajan para eso y tienen una pronta respuesta, porque yo la mandé ayer y hoy ya tuvimos respuesta. Bien, bien. Qué Así importante que... sumar denuncias entonces, que sea en cantidad, que sea. Esto tiene que ser masivo, Solange. Pasivo y real. Es lo que está pasando, es lo que nos está pasando al pueblo de Punilla. Esto no puede quedar impune. Hay muchas personas, esta empresa ha cerrado bocas, tapando, comprando, ¿no? Diciendo, bueno, esto vale tu terreno, bueno, esto vale tu silencio. Bueno, ahora no puedes hablar más, porque eso es lo que me pusieron a mí en el acuerdo, que no podía volver a hablar, que no podía hacer público mis cosas por Facebook ni por Internet. Esto es extorsión. Esto es una forma de extorsión que la justicia no puede dejar pasar. Estaba en el grupo, en un grupo en el que nosotros estamos con WhatsApp, donde están las juezas y donde están las vocales. Esta empresa mandó una carta donde me extorsionaron y los dejaron y no les importa. A la jueza Ortiz no le importa nada. Esto es terrible, que deje pasar este oficio que ellos hicieron, extrajudicial, diciéndome a mí que no puedo hablar nunca más del tema, obligándome a que... ¿Dónde están los derechos humanos? ¿A qué volvemos? A la dictadura, donde vos no hablas más, vos te callás, vos no decís nada. Esto es muy grave, la Argentina no puede permitir esto. Bueno, por eso es muy importante lo que están haciendo ustedes y la presentación que se puede hacer ante la Corte. Exactamente. Solange... Es muy importante y bueno, los invito a todos a que vean esa página y bueno, que si se sienten damnificados hagan la denuncia. Es muy importante denunciar, que no perdamos las esperanzas, que no perdamos la fe, ¿no? Que en algún rincón alguien nos va a escuchar y se va a hacer justicia. Muchas gracias, que tengas buen día. Muchas gracias a ustedes. Hablamos con Solange Nievas, de la localidad de Cosquín. Desde Huerta Grande.